Era un día normal en la vida de Saulo, hasta que un resplandor de luz del cielo lo tumbó al suelo y entonces captó toda su atención. Pablo no entendía lo que estaba sucediendo, pero escuchó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contestó al Señor con otra pregunta: Señor, ¿quién eres? Y entonces la respuesta que recibió lo dejó aturdido. Soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento Saulo empezó a pensar en tantas cosas que había sido testigo y tantas veces que el Espíritu Santo le había hablado. Durante los próximos 3 días, dice la narrativa que Pablo estuvo ciego y no comió ni bebió. Fueron tiempos en los cuales él repasó todas las señales que había visto. La muerte de aquel impresionante personaje llamado Esteban. Su testimonio. El sermón que predicó. Las cosas que dijo que había visto al cielo. También los gritos y llamados y pedidos de misericordia de las personas que él apresaba y mataba. Algunos otros sermones que habrá escuchado como espía y el llamado del Espíritu Santo. Todo eso lo había resistido Pablo, Saulo, sin darse cuenta que al resistir esos llamados, esos ejemplos, esos testimonios, estaba resistiendo al llamado de Dios. Y eso obligatoriamente nos hace preguntarnos a nosotros, ¿podremos estar nosotros resistiendo el llamado de Dios? ¿Estaremos nosotros tal vez en la iglesia resistiendo el llamado del Espíritu Santo? Espero que no. Pero ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Hola, apreciado colega Johnny, ¿cómo te encuentras? Pues Rafael, aquí preguntándome si cómo es que estoy resistiendo el poder del Espíritu Santo llamándome. No quiero hacer esto, Rafael, eso me da temor. No, por supuesto. Queremos nosotros someternos a Él. Claro que sí. Por lo menos en este momento y ahora mismo lo podemos hacer en oración. Amén. Amante Dios, venimos delante de ti con las manos abiertas para que veas que estamos desnudos ante tu juicio. Y pedimos, Señor, que nos muestres la manera como quieres que andemos y las palabras que deseas que hablemos. En el nombre de Jesús alabamos tu nombre, dándote gracias, porque por fe confiamos que tú respondiste ya. Amén. Amén. Amén. El tema de hoy es de gran importancia porque en el plan de la salvación el Espíritu Santo juega un papel muy importante. El Espíritu Santo, bueno, debemos de leer los versículos, acerca del rol, el papel que juega el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ir al libro de San Juan, el capítulo 14. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Johnny, el capítulo 14 es ese capítulo en donde Jesús empieza a decirle a los discípulos que él va a separarse de ellos, que van a quedar solos, no huérfanos, no abandonados, y en realidad no solos, pero su presencia física iba a desaparecer. Pero Jesús iba a enviar otro consolador para que esté con ellos para siempre, para que esté con nosotros para siempre y en nosotros. Johnny, esto es de gran importancia porque cuando nosotros contrastamos la presencia, lo que significaba la presencia de Jesús con los discípulos, con lo que significa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces ahí es donde entendemos la importancia del Espíritu Santo. Correcto. Y esto nos debe hacer comprender, analizar y quedar convencidos que no estamos en desventaja. Es muy fácil, y lo he pensado yo, estamos tentados muy fácilmente a pensar, cuán desventajados estamos nosotros con relación a Moisés, o con relación a Pablo, o con relación especialmente a Juan, el que escribió el registro del capítulo 14 de su libro con respecto a las palabras de Jesús. ¿Cuán desventajados estamos que no podemos recostar nuestra cabeza sobre el pecho de Jesús? Pero Rafael, aquí Jesús nos dice que el que está al lado de nosotros, paracleto en griego, es el que separa, el que nos sostiene, el que está al lado de nosotros para recibirnos, para sostenernos, como dijo los versos, que está en nosotros, por nosotros y alrededor de nosotros. Este es una declaración que sobrepasa la relación de Jesús con los discípulos. Oh, sí, es cierto, porque la presencia física de Jesús era limitada, pero la presencia del Espíritu Santo no. Ahora, Johnny, aquí se implica una relación muy cercana y es una relación de cooperación. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una obra de fortalecernos, de santificarnos, de llenarnos de fe, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, de influir sobre nosotros en todo aspecto de nuestra vida. Eso quiere decir que tiene que existir una obra, mejor dicho, una relación de cooperación de nosotros con el Espíritu Santo. Ser responsivos. ¿Eso es una palabra? Pues creo sí, que sí. A lo mejor. Poder responder a la influencia, al llamado del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero vamos a ir entonces ahora al capítulo 7 de Hechos, porque así como nosotros somos llamados a cooperar, a responder al Espíritu Santo, puede existir un problema. Y vamos a verlo cómo lo puso Esteban. Pero antes de ir allí, Rafael, podemos habitar un segundo más en el verso anterior que leímos, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ahí se desdobla. Sabes que nos gusta lo operacional. Sí. Este asunto de estar en el Espíritu y tener relación con el Espíritu es un asunto de actitud. Porque lo primero, Rafael, que tenemos que hacer es, por ejemplo, reconocer que en esta grabación, frente a estas cámaras, no somos tú y yo. El Espíritu Santo está. Y no solamente está aquí, trabajando en nosotros y en vosotros, sino, o sea, no solamente por nosotros y en nosotros, sino también en ustedes y por ustedes. Eso es lo primero, una cuestión de actitud. Sí. Reconocerlo, estar dispuesto a decirlo. Y al hacer eso, Rafael, nos ponemos como extraños en este mundo. Nos pueden decir estúpidos y nos pueden decir locos, como hablaba Pablo, de que por la locura del mundo el Señor utiliza la salvación. Y así, esa es la actitud que tenemos que tener, de que Dios está aquí. Jesús está aquí porque el Espíritu de Jesús está con nosotros. Sí, estamos bien claros, Johnny, y yo pienso que todos los que nos escuchan tienen que estar claros que a través de perspectiva bíblica, porque esto es comentario sobre la Escritura, el Espíritu Santo nos habla a nosotros acá, les habla a ustedes allá, para impresionar la verdad del Evangelio en nuestros corazones, para transformarnos, para hacer crecer la fe en nosotros, la esperanza, confirmar nuestra fe en Jesús y fortalecernos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero entonces tenemos que, ya que hemos hablado de cuál es la obra del Espíritu Santo, tenemos que ver el peligro de no cooperar con el Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 7. Les dijo Esteban: duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, creo que este era Pedro más bien, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra del Dios. Entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Johnny, aquí hay muchísimo para hablar, muchísimo. Número uno, cuando Esteban le estaba hablando, o estaba hablando estas palabras, estaba hablando al pueblo de Dios, estaba hablando a las personas que decían seguir a Dios. Allí estaba Pablo escuchando estas palabras y todos ellos estaban resistiendo al llamado del Espíritu Santo en sus palabras, en su ejemplo, en su manifestación de gloria física que Dios le dio. Y él les dijo, les narró la historia, vuestros padres persiguieron a los profetas y ustedes mataron al Hijo de Dios. Y entonces entraron en una resistencia en caliente. Empezaron a pegar gritos, a taparse los oídos. O sea que era como que si el demonio se estaba apoderando de ellos para resistir el llamado del Espíritu Santo. Y Johnny, lo peor de todo eso es que estas eran personas que amaban a Dios. Yo no voy a poner eso en duda. Esta gente amaba a Dios. Pero el celo que ellos tenían estaba combinado con orgullo, con suficiencia propia y con justicia propia, y eso lo cegó a la influencia del Espíritu Santo. Ay, Rafael, ¿cuántas juntas de iglesia no habrán pasado y no están pasando y no están utilizando estas mismas dinámicas de que por un presunto llamado a justicia y llamado a verdad y llamado a pureza, hacen obras, no que apedrearon a Esteban, pero cosas semejantes? ¿Cuánta tristeza debe tener el Espíritu Santo porque no le reconocemos como presente en la reunión, como presente en la familia, como presente en la iglesia? Mi preocupación, Rafael, es que en toda relación que yo tengo, yo esté consciente de la presencia del Espíritu Santo y de los ángeles de Dios como que están aquí, porque están aquí, no como que están aquí y que yo les pueda reconocer y de esa manera actuar y hablar. No cosa que yo sea ejemplo de ello, pero esa es mi dirección y esa es mi meta y esa es la manera de pensar, los lentes que deseo utilizar. Yo pienso que resististe siempre al Espíritu Santo. Hoy en día quiere decir operacionalmente, número uno, ponerlo a un lado y no hablar de la presencia del Espíritu Santo y de los ángeles, sino asumir que nosotros somos los representantes de la palabra y citar la palabra directamente, sin incluir al Espíritu que nos ayuda a leer la palabra. Comunico mecánicamente eso. Algo que me da curiosidad, Esteban no se hace hijo de esta gente que apedreó. Los padres de ustedes, dice él. Vuestros padres, sí, como que no eran los padres de él. Pero entonces, Johnny, aquí vemos una resistencia incaliente, una resistencia violenta, altanera y grosera, pero hay otro tipo de resistencia, que es la resistencia pasiva, que es la resistencia cuando el Espíritu Santo nos hace llamados a nosotros en nuestra conciencia, en un sermón que estamos escuchando, en un estudio bíblico que estamos escuchando o que estamos haciendo, o la lectura de la Escritura o algún canto que estamos oyendo, y viene un llamado del Espíritu Santo a nosotros y nos resistimos. O un programa como este que se esté viendo. Correcto, un programa como Perspectiva Bíblica. Entonces viene una resistencia pasiva. Yo no puedo hacer eso. Eso está bien para algunas personas, pero no para mí. O hacemos una justificación mental, una racionalización, y empezamos a pensar, sí, pero no para mí. Y ponemos a un lado. Y no es que el Espíritu Santo nos va a abandonar, porque si algo nos enseña la Escritura, Johnny, es la persistencia de Dios. Amén. Dios toca la puerta, y si nadie contesta, toca otra vez, suena el timbre, se asoma por la ventana y le pega a la ventana, y yo sé que tú estás ahí. Se mete por la cocina. no resistamos al Espíritu Santo. Vimos cómo lo hicieron los israelitas. Pero no pensemos que esta historia está ahí nada más para señalar cómo ellos resistían al Espíritu Santo. Esta historia está también allí para nosotros meditar acerca de nuestro comportamiento, nuestras reacciones, para ver cómo, si acaso nosotros estamos resistiendo a los llamados del Espíritu Santo. Y lo que tú dijiste, Rafael, es muy importante. La idea de que estos fariseos y este hermano Pablo, Saulo, y los que están apedreando a Esteban y gritaron y la, la, la, la, la, y se taparon los oídos para no escuchar, estaban utilizando estas herramientas por el entendimiento de lo que es amor para Dios. Y estaban citando textos bíblicos para justificar lo que estaban haciendo. Sí. Es importante. Sí. Porque ahí nos vemos en el espejo de la Biblia y una junta de iglesia, un hermano de iglesia, tú y yo, o la iglesia en pleno puede estar resistiendo de esa misma manera, citando textos bíblicos y citando manuales, pero no aceptando el testimonio del Espíritu Santo. Sí, sí. Bueno, ahora necesitamos avanzar al siguiente pasaje, otra forma de resistencia o de resistencia al Espíritu Santo, Efesios capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Johnny, cuando nosotros leemos este pasaje sobre no entristecer al Espíritu Santo y tomamos en cuenta el contexto, entendemos claramente a lo que Pablo se refiere. Uno de los temas favoritos de Pablo es hablar el contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre el inconverso y el converso, entre la mujer que antes no conocía a Cristo, pero ahora sí lo conoce, y la diferencia en la vida práctica que esas dos personas deben de tener. En los tiempos pasados éramos todo tipo de cosas, maldicientes, egoístas, engañadores, amantes de los placeres, pero ahora que hemos conocido a Cristo y hemos sido adoptados en la familia de Dios, ahora somos diferentes, dice Pablo. Ahora andamos según el Espíritu, ahora no estamos bajo la condenación de la ley porque estamos bajo adopción, somos hijos y por lo tanto vivamos esa vida cristiana. Entonces, no entristecer al Espíritu Santo quiere decir no comportarnos como que si no somos cristianos. Correcto. Pero Rafael, estos dos hombres de los que hablaste citando a nuestro hermano Pablo, ¿son dos personas diferentes o es el mismo Rafael? Son dos personas diferentes y el mismo individuo al mismo tiempo. Entonces, uno es antes de Cristo y el otro después de Cristo. Por eso, pero antes de Cristo y después de Cristo, nota dónde termina el verso 30. Fuimos sellados para el día de redención. Pero hay una diferencia muy grande entre Rafael, el sellado para el día de redención, y Rafael, el bautizado hoy y viviendo una vida de 30 años después, 40 años después, siguiendo a Cristo, y que continúa siendo imperfecto. La clave no es decir que yo soy un hombre nuevo y por lo tanto es como un interceptor, como un receptáculo que se mete o se enchufla o que se conecta y se enciende o se apaga. No, sino que es el mismo Rafael y el mismo Johnny que sigue siendo con la misma personalidad. La diferencia es que de ahora en adelante está dispuesto a reconocer sus debilidades, está dispuesto a clamar y a procurar la presencia del Espíritu de Dios para convencerlo de sus errores y está más dispuesto a rápidamente echar hacia atrás y cambiar. ¿Es así o...? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero vamos a mirarlo en las palabras de Pablo ahí mismo en el libro de Hechos, los siguientes versículos. Por eso, dice Pablo, desechando la mentira para que no entristezcamos al Espíritu, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Johnny, entonces, aquí lo que está implícito es el llamado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo continuamente nos está llamando a nosotros a decir la verdad. Cuando a ti te hacen una pregunta, en esos 2 o 3 segundos que tú estás considerando, esta respuesta puede ser potencialmente peligrosa para mí. El Espíritu te está diciendo, di la verdad. Otra idea se te puede venir a la mente. No entristezcas al Espíritu Santo. No te entristezcas a ti mismo. Di la verdad. Cuando a nosotros se nos presenta la oportunidad de que demos algo ahí, el bien del prójimo, tal vez alguna voz te dice, te puedes robar eso. El Espíritu Santo te dice, no, sé una persona honesta, eso tiene dueño. No entristezcas al Espíritu Santo. O sea que yo lo veo en una forma práctica, exacto, que el Espíritu Santo nos llama a nosotros a comportarnos como cristianos. O sea, entonces, si operacionalmente lo traducimos, lo que te escucho decir es, el punto número uno es que ver presente al Espíritu Santo y estar consciente de que nos va a estar hablando, nos va a estar convenciendo. Entonces, lo primero que hay es que esperar, tomar por sentado que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, va a estar actuando. Porque si no lo tomas por sentado, no lo espera, pues Él no te va a obligar. Siempre es voluntario. Entonces, primero, esperarlo. Y lo segundo, como dijo Rafael, y como el verso 26 claramente implica, airaos, pero no pequéis. Entonces, Pablo no está diciendo que fue un interceptor que se cambió de encendido a apagado y de apagado a encendido el otro. Ahora se acabó este Rafael y ahora empezó este otro Rafael. No, él está diciendo, van a venir los sentimientos. Pero tú puedes, entre sentir el sentimiento y actuar o hablar, que el espíritu que estás consciente que está allí, te convenza de cambiar la perspectiva. Y inclusive cambiarla sin sentirlo. Y después de cambiarla, pone el sentimiento en ti. Bueno, Pablo añade más todavía en ese mismo capítulo de Efesios. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, Johnny, entonces de nuevo, resistir al Espíritu Santo y entristecer al Espíritu Santo quiere decir cuando nosotros recibimos el llamado del Espíritu Santo para ir en una dirección, a vivir las virtudes cristianas, a manifestar el carácter de Cristo, pero nos resistimos, pero escogemos ir en una manera diferente. Yo deseo, Rafael, y lo declaro y lo pido, como testimonio y como deseo, que el Espíritu Santo siempre esté en mi conciencia, que yo esté procurando buscarle. Y cada vez que comienzo a actuar en la forma errada, estar consciente y que el Espíritu me ayude y me guíe hacia donde debo andar. Porque inclusive, si hablé la palabra mal hablada, puedo pedir perdón. Eso es no entristecer al Espíritu Santo. No pensemos en que lo hice o no lo hice, pensemos en el camino. No es un asunto de ser bueno o ser malo, es un asunto de ir en la dirección hacia la verdad, ir en la dirección hacia la representación del carácter de Jesús. Son dos maneras diferentes de concebirlo. Sí. Es muy fácil decir, no, si ya eres el nombre nuevo, tienes que siempre hacerlo todo bien. Y si hice algo mal, ya se fue al fricasé, ya me perdí. No es así. airaos bueno, y no pequéis. Bueno, entonces está el pasaje que tenemos que leer acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a leer el pasaje en Marcos capítulo 3. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Johnny, una manera demasiado simple de entender este pasaje y completamente errada es pensar que nosotros podemos hacer algo que ofende la sensibilidad del Espíritu Santo. O sea, una acción. Sí, y entonces se enoja con nosotros, nos da la espalda y no te hablo más. Enchismado. Ya. Sí, exactamente. Ya me cansé de ti, ya. Eso no es lo que quiso decir Jesús aquí. ¿Qué significa esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues la blasfemia contra el Espíritu Santo es una actitud. Y la primera parte de la actitud es no reconocer al Espíritu Santo. No reconocer que los ángeles de Dios están alrededor nuestro. Ya sea bien que hemos sustituido la presencia del Espíritu Santo y la presencia de los ángeles por la Biblia y las verdades que tenemos en el cerebro y no en el corazón. Esa es una manera de hacerlo, Rafael. Con verdades bíblicas fue que los fariseos y los escribas y los sacerdotes llevaron a Jesús a la cruz. No fue negando la verdad, fue viviendo la verdad bíblica. Por supuesto, ustedes dirán, pero no la interpretaron bien. El asunto de interpretación es porque no permitieron que el Espíritu Santo les guiara. Entonces, negar al Espíritu Santo es no estar consciente de la importancia del Espíritu para ayudarnos a entender la Biblia. Y número dos, la otra manera de negar al Espíritu Santo es no aceptar el llamado y irnos a la lujuria de una manera consciente y continua. No es un evento de un momento, sino que es un camino. Y ir corriendo en ese camino. Rafael, me gusta mucho las palabras. La primera vez que lo escuché fue del pastor Roberto Evans. Es más difícil perderse que salvarse. Amén. Porque para perderse, de una manera consciente y consistente, hay que estar corriendo en contra del camino de Dios. Y para salvarse, simplemente se deja llevar uno. Y el Espíritu de Dios va a llevar a uno al lugar correcto. Sí. Entonces, Johnny, la blasfemia contra el Espíritu Santo es no un evento puntual o tres eventos puntuales, porque Dios no es ser humano para reaccionar como nosotros reaccionamos. Nosotros somos personas que somos delicados en muchas formas y si la gente quiere ofendernos, puede ofendernos hasta el punto que no, rompemos la relación que tenemos. Yo perdono, pero no olvido, dicen algunos. Correcto, eso es una actitud muy humana, sí, perdono, pero no olvido. Y la primera vez es culpa tuya, pero la segunda vez va a ser culpa mía. Resistir, blasfemar al Espíritu Santo es entregarse a una actitud de orgullo e irracional de resistir y rechazar la oferta de Dios y correr en la dirección contraria. Y eso no lo hacemos nosotros. Nosotros siempre venimos a buscar el amor, el perdón y la aceptación de Dios. Amén. Bien, apreciados hermanos, se nos ha acabado el tiempo de este estudio. Para la semana que viene tenemos el último de los estudios sobre el Espíritu Santo y la espiritualidad. Y se llama La Obra del Espíritu Santo. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.